Hola, hola, hola, hola, hola a todos y todas. Bienvenidos al tercer capítulo de A Pie de Vía. Estamos hoy nuevamente con Diego Esteban, alias El Chasca, con La Palo y con quien habla Diego Esteban también. Así que con esto damos comienzo a nuestro tercer capítulo. ¿Cómo estáis, Palo? Todo bien, ustedes chiquillos. Bien, todo bien por acá. Bueno, un poquito frío, pero lo de menos, con esta cuarentena culia ya que venga todo. Oye, nomás, se estuvieron bonitos los días y hoy día más helado que la cresta. Sí, pero bueno. Cuando estuvo el solcito aprovechamos ahí con la pavo de salir a tomar solcito igual acá al patio un rato. Sí, yo también fijo todos los días un ratito. Sí, un poquito de vitamina D, parece, ¿no? ¿Es D? ¿Es D la del sol? Sí, ¿no? Vitamina D. Esa misma. Ya, pues, ya, pues entonces, ya, pues, Willito, para dar comienzo a este nuevo capítulo, vamos a hacer un resumen primero de lo que vamos a ver, pues, ¿no? Ya, ¿qué se viene ya, para hoy? Mándale. Ya. Para el capítulo de hoy tenemos un tema muy controversial, muy entretenido. Viene en palestra. Tenemos el sexismo en la escalada. Específicamente los micromachismos. Como vamos a tirar alguna definición de lo que son los micromachismos, la definición dura. También ahí a través de nuestra manejadora de redes sociales, La Palo, hizo unas consultas ahí de ejemplos de ocasiones en que algunas chiquillas se haya sentido pasada a llevar por algún acto hecho machista. Y eso, así que eso va a ser el tema central del capítulo de hoy. Y para finalizar, vamos a tener dos secciones. Vamos a ir con nuestra sección ya. Tres secciones, toda la razón. Vamos a partir con nuestra sección ya bien destacada, que ya se repite. Primero vamos con Anales Climb, donde vamos a hacer esta vez, por supuesto, acorde al tema principal, Anales Climb femenino. Lo mismo después tenemos segunda sección, Encadenes Connotados, también con enfoque femenino. Y al final, para distendernos un poquito y para bromear, y ahí para vamos distender la conversación. Exacto, para que no sea todo tan denso. Vamos a tener nuestra última sección y nueva sección de técnicas rata. Ahí vamos a nuestra especialidad. Enseñar nuestros mejores truquitos para cuando vamos a escalar y acampar y toda esa cuestión para ahorrar en todo lo posible. Los guareñao. Exacto. Así que bueno, ese va a ser nuestro capítulo de hoy. Esperemos que lo disfruten y sin más preámbulo, vamos nomás comenzando. Vamos, Pablo. Yo creo que tú eres la persona más indicada para hablar sobre el sexismo en la escalada, porque aquí nosotros estamos de la otra vereda. Aquí estamos de invitados. Claro. Bueno, el día en que tuvimos la reunión ejecutiva para ver el capítulo de hoy, igual sirvió para conversar y debatir un rato. Y nada, pues hoy día más que venir a dar clases ni nada, es presentar alguna experiencia o situaciones que igual se dan en lo cotidiano de la escalada y también de la montaña, y ver si podemos tener una visión un poco más crítica y también una invitación a cuestionar la forma en que hablamos y nos relacionamos. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, mira, no, totalmente. Vamos a partir por una definición para que la gente entienda a qué nos referimos con micromachismos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se explica que los micromachismos son mecanismos sutiles de dominación que pasan muy desapercibidos, ejercidos por hombres hacia las mujeres, específicamente. Son comportamientos discriminatorios hacia la mujer, por ser mujer, y que por su carácter cotidiano están naturalizados en la cultura, que en la mayoría de las veces, como les dije, pasan muy desapercibidos tanto como para hombres y para mujeres. El ejercicio que hicimos para este episodio, como lo comentó Willy, yo en mi cuenta personal pregunté abiertamente a todas las mujeres y también le dije a los hombres que si tenían alguna como situación para compartir, me la mandaran y más que hacer una funa o algo así, es como identificar una situación y ver como qué tanto micromachismo podemos encontrar ahí, porque a veces son situaciones muy piolas, pero que en el fondo igual hay algo que nos causa ruido o que nos genera alguna incomodidad, algún malestar. Claro. Oye, cabe también destacar que vamos a tratar de contextualizar cada uno de los ejemplos que vamos a dar. No necesariamente se van a dar nombres, eso lo vimos. No, claro que no. La geografía de los lugares también van a ser modificadas, como para que no se lleve a herir susceptibilidades, no sé cómo se dice. Pero van a darle color y para que los hueones no estén todas las mujeres después. Serán todas las mujeres serán Chauna y todos los hombres serán Adam. Claro. Me parece. Exacto, así mismo. Pero la Chauna es como poco escaladora rockera, yo creo que deberíamos decirle Sacha. Bueno, Sacha, lo mismo. Sacha y la puta, la Adam. Sacha y Adam. ¿Cómo es Chauna? A Don Funaki Ondra. Ya, chiquillos. La dinámica para esta sección va a ser, ¿cómo se llama? Leer la experiencia y luego debatir, o más que debatir, dar nuestros puntos de vista y cuestionar en sí la situación. Claro. Sí, siempre la idea para las personas que no escuchan. Va a ser abarcarlo desde un punto de vista lo más imparcial posible y siempre desde nuestro punto de vista. Tampoco entender de que esto es una verdad absoluta, solo a modo de conversación y de generar, valga la redundancia, conversación del tema, hacerlo visible, que nosotros consideramos que era muy importante. Sí, claro, bueno, esa palabra es súper importante. Y también visibilizar esta situación. Destacar que lo que dijo el Chasca, pero que no está de más recalcarlo, que vamos a hacer lo posible por contextualizar las situaciones que nos llegaron, sabiendo que es imposible darle un contexto total, porque obviamente en el lugar donde haya sucedido. Más que el lugar o el clima, qué sé yo, es más bien como, por ejemplo, el tono con que se lo dijo a la persona, cómo su expresión corporal, un montón de cosas que cuando uno está viviendo la situación te dan ciertas sensaciones, pues tú percibes las cosas de otra forma. Entonces, sí. Por eso también es importante considerar ¿cómo eso. ¿Cómo se llama eso? El lenguaje kinésico. Claro, la gestualidad corporal y también como multidimensionalidad del tema, porque son muchos factores. Exacto. Pero bueno, oye, no le demos más vuelta a la weá que me voy a aburrir. Y vamos. Ya, yo voy a empezar, ya. Vamos a leer. ¿Te voy a leer, Chasquito? Sí, yo voy a leer. Yo voy a ser el relator de esta. Ya. De esta sección. Ya, lo primero que tenemos es. Uy, esta es muy jugosa, pero ya, hay que tirarla nomás. Hacer charlas de sexismo y no incluir alguna representante femenina. Habla por sí sola. Esa. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Puta, yo voy a empezar. Yo está una dictadura. La weá es como el hoyo. Mójate el potito. Es como el hoyo, weón. Puta, uno como hombre podía empatizar con el género femenino y apoyar. Pero bueno, así como atribuirte el rol y hablar como por ellas, no va. Amigo aliade, no lo haga, por favor, no. No, deténgase, no. No, funado. Ya, continúa. Sí, bueno, sí, también considero en realidad que no va a lugar, no tiene representatividad hacer una charla de sexismo y no incluir al género femenino, o sea que solamente la haga hombres, o un hombre. Entonces no pega ni junta por ningún lado. Pucha, yo creo que ningún hombre podría hablar como propiedad, más allá de todo lo que él ha hecho por deconstruirse, que es totalmente valorable, ¿cachai? Pero decir así como una charla es como dar una cátedra. Entonces mínimo tener una expositora femenino, del lado, o sea, del sexo femenino, o claro, utilizar otra expresión, no sé, conversatorio abierto sobre el sexismo, podría ser. Claro, sí, sí. Claro, exacto, tal cual, sí. Porque quizás es que no te voy a tirar las partes así. Quizás desde un comienzo era como una charla y que todos pusieran su punto de vista, o sea, no una charla, sino como todos hablen. Sí, pues, pero claro, así como decir una charla, es que tú te parás a hablar de un tema. Sí, pues, bueno, igual pongámonos, alimentemos la idea de que, bueno, él lo hizo con la mejor intención y que en realidad era eso, pero no se logró. De todas maneras, aliade. Aliade, listo. Nada sí, más yo decir. Siempre voy a rescatar el hecho de que un hombre, Juan, se cuestione sus privilegios y su forma de actuar y de relacionarse con el resto. Sí, pues, ojo, no, que no solo con las mujeres, porque los hombres entre sí también tienen conductas machistas súper pencas, ¿cachai? Totalmente, si el machismo no afecta solo a mujeres, pues también afecta, no afecta claramente a nosotros. Totalmente, pues. Pero vamos a los otros puntos, que esos otros puntos sí que van, tienen mucho de lo que dijiste recién, ¿no? Ya, miren, seguimos siguiente. ¿Otra experiencia? Sí, pues dispara, dispara. Otra. Estos son como, se me olvidó recalcar eso, ¿eh? Que son una selección de todas las miles de comentarios que nos llegaron. Exacto, sí. Claro, es un resumen y tratamos de abarcarlo lo mejor posible, ¿ya? Para que no crean que no lo leímos, ¿eh? Lo leímos todos. No, exacto. Había muchas situaciones muy parecidas que se repetían, que entonces no tenía sentido ponerlas, digamos, todas porque eran demasiado parecidas. O sea, claro. Sí, pues eso también fue interesante ver el mismo contexto, la misma situación en distintos lugares, distintas personas. Exacto. Claro, ver consistencia en todo esto. Hay una consistencia categórica. Ya, continuamos. Dale, Chasquita, ¿cuál es la siguiente? Después de hacer cumbre en un cerro, mira, nos pasamos al lado de los cerros, no tuve esa escalada en esta vida. Dos cordadas, una cordada masculina y otra cordada mixta, es decir, mixta hombre-mujer, ¿ya? Al momento de llegar a campo base, después de haber hecho cumbre, claramente, solo se felicitaron a los hombres. Las mujeres quedaron relegadas. ¿Qué les parece eso, amigos? Inaceptable, con todas sus letras. Yo creo que ahí no hay contexto, no hay justificación. Fue una actitud de mierda. Claro, totalmente. Totalmente discriminatoria y directamente invisibilizando sí. Todo un mérito, ¿cachai? De dos mujeres. Porque era una sí. Tricordada, la mixta. Exacto, sí. Sí, o sea, independiente de cómo se haya dado la cumbre y la vuelta, quién punteó, quién no, quién, la cuestión es que todos lo hicieron, ¿cachai? Sí. Y además, o sea, yo trato de así como buscarle una justificación de por qué podrían haber solo reconocido la cordada del hombre y no a la mixta. Y la verdad es que no logro encontrar ninguna. No, nada. No sé, justo hubo un terremoto y tuvieron que salir todos corriendo, bueno, y no alcanzaron a felicitar a la cordada mixta. No sé, bueno. Claro. Y justo alcanzaste a nombrar el resto. Claro, así no se me ocurre nada más que eso. Hicieron felicitación individual y no alcanzaron a llegar y tuvieron que correr. Alguien que estaba felicitando le dio de red, se tuvo que ir, no sé, bueno. Tuvo que salir corriendo, güey. Claro. No, ¿cuál es tu teoría, Chasca? No, mi teoría es que él, claro, como que vieron que él llegaron arriba y su pene se encogió tanto que no les quedó habla para ella. Así se me imagina, pues, no sé, como que así los testículos se le subieron así como a las cuerdas vocales. A la amígdala. Como que no se me ocurre otra justificación, sí. La verdad. Pero, no, sinceramente bueno. No tiene justificación alguna. Claro, si una wea así debe ser, pero bueno, los Funaki, bueno, no podemos decir nada de Funakis. Hoy estáis tachando Adams, los la Adams. Experiencia, Chasca. Sí, pues no las tengo acá en la mente, si las voy... A todo está en la mente. Sí, aquí, aquí, en la mente, para la gente que tiene telequinesis y me puede ver, aquí. Ya, vamos a la siguiente. Bueno, hicimos cuatro que englobaban como la mayoría de las cosas que nos dijeron. Que este sí que va a dar harto tema, es subestimar a la mujer en la roca. ¿Usted cree que pasa o no pasa? ¿Qué me dice? Yo creo que ahí podríamos dar los ejemplos en vez de leer como las experiencias completas. Claro, claro. Mira, te doy un ejemplo de eso. Este es el subtítulo, subestimar a la mujer en la roca. Un ejemplo, por ejemplo, la mal catalogada, que en realidad una weá es un insulto prácticamente, la polola petate o polola aseguradora. Uy, he visto. ¿Qué les parece? ¿Qué has visto? Ustedes, no, obviamente no voy a mencionar a nadie, ni nada, ni nombre, ni nada, pero he visto esas parejas por ahí. Se notan, no hay que ser psicólogo para darse cuenta que no, de repente igual yo encuentro que sí, Juan, a ti te gusta asegurar y vaya a ir con tu pareja y bueno, la pasáis bien, no tiene nada de malo. El tema es que se tiene una connotación negativa, ¿cachai? Pero eso es solamente, exacto, corre solamente para el género femenino. Claro, exacto, así es, totalmente. ¿Cachai? Porque, bueno, si un hombre se pone a asegurar y solo quiere asegurar, a nadie le va a parecer raro. No, vos vas a decir, ah, ¿qué tanto? Se fue a compartir, a tomar mate. Claro, pero si una mujer hace eso, no, a la distraerse. La polola la aseguradora, no, vos. Sí, por no, el no, hecho... O sea, igual yo creo que a un hombre igual podría llegar a afectarlo, en el sentido, por ejemplo, que también como machismo, puede decir, ay, está el maricón que no escala. También, pues. Típica, pues. Sí, puede ser también, sí, es verdad. Uy, sí, la polola le equipa las rutas, poco hombre. Claro, sí, pues, bueno, exacto. Claro. Machismo por el lado que se le dé a la wea. Sí, todo el rato. No, sí, es una conducta machista, sí, claro, transversal. Mira, vamos a la siguiente que es un clásico igual. Yo lo he escuchado mucho. Que... Oye, espera, sorry, ahí una vez también escuché, estaba escalando en un sector aquí en Santiago. Y escuché a un loco decir, puta, de ir a buscarme una polola para que me asegure. Ah, así, tal cual. Así tal cual, ahora estaba acordándome. Wey. Mira, y claro, charcha, weón. ¿No wey, te acordáis del nombre? Ojalá que nunca encuentre polola a un weón así, loco. No sé quién era, no lo conozco, si lo escuché así porque está ahí, lo escuché. No, ¿Qué idea, sector para funarlo, dile al tiro? No, ya dijimos que no íbamos a dar nombre. No, pero de ese weón. Ah, este weón sí, porque claro, a él no va a venir susceptibilidades. Claro, no va a venir. No sé, la verdad es que si lo supiera, no lo diría, pero tampoco lo sé. No, sí, está bien. Oye, vamos. ¡Huevón, me caí! Sí, cachamos que te sacaste la chucha palo, pero volviste. Se digna, Nancy. Párate, se digna. No sé qué pasó. Ya, pero estáis con nosotros de nuevo. Estás de vuelta. Oye, me lo perdí, ¿qué dijeron? No, estábamos solo hablando sobre terminando el tema de la polola petate. Sí. Vamos al siguiente. Todos hemos escuchado este del yo te la equipo y después tú le das en top, ¿cierto? Clásico. ¿O no la has escuchado? Sí, hasta a mí me lo han dicho, pero cacho, tal como dijimos el otro día, depende mucho del contexto. Porque si yo estoy con un amigo que yo sé que la relación con él es de a par y que equipa él o equipo yo, me da lo mismo, ¿cachai? Claro. Pero si viene de un weón que no conozco, yo como paloma voy a pensar, puta, este weón está entrebordeando la amabilidad y de negarme la posibilidad de equipar, que a mí en lo personal me gusta caleta, ¿cachai? Claro. Y más el encima decirme que le den top. Sí, pues igual eso, el tema del contexto es súper importante porque, claro, como tú decís, es una delgada línea. Es así, no sé, yo lo veo desde el punto de vista del hombre y es súper delgada porque, claro, podéis decir simplemente, puta, yo la equipo y de ahí si queréis le dais en top, así como, puta, si queréis probarlo o si no la apunteáis, ¿sí? Podéis dar más posibilidades, ¿sí? También va en la forma de cómo uno lo dice. Claro. Pero yo creo que lo más correcto siempre es darle una posibilidad abierta. ¿Queréis darle? Sí. Sí, y ahí si te dicen, sí, pero no sé, pongamos sí, el contexto. Quiero puntear, chiquillo. Quiero dobear, quiero lo que sea. Pongamos el contexto de la de dos experiencias que nos llegaron, que eran muy similares, y es que Sacha quería puntear y Ondra le ofrece tirarla en top. Claro. Ese es el contexto. Claro, sí, pues. Y se generó conflicto porque el otro insistía que la dieran top, claro, y exacto, la cabra insistía que la Sacha le quería mandar así a guatapelá. Sí, pues Sacha llegó ahí con toda la determinación a guatapelá, quería puntear, quería darle, y Ondra ahí en la soberbia le dice, pero dale en top mejor. Ondra, ¿estás segura Ondra, que si quieres puntear, ¿por qué no la dale en top? Claro, vaya a gritar harto, que si no gritáis no vamos. Claro. ¿Y qué pasó? Ahí fue Sacha y se le encadenó el segundo pegue. Cacha, paseado. Ahí quedó como apoyo. Todo meado con la tula para adentro. Corta. ¿Y la otra experiencia cuál era, Palo? Que esa sí se me fue. Ah, que esa fue muy similar, solo que no hubo insistencia. Ay, ay, ay, ya. Claro, uno en mala forma y el otro no tan mala forma. No, pero fue de partida su sugerencia, pero ¿por qué no le dais en top? Loco, claro. Te estoy diciendo que la quiero puntear. Claro, sí. ahí aplica un poco, entra lo que decíamos al comienzo de, por ejemplo, que obviamente aquí tratamos de contextualizar lo mejor posible, pero no tenemos cómo expresar, más que de forma verbal, obviamente, el cómo se lo dijo el tipo, con qué actitud se lo dijo, ¿cachai? Y eso también es un y otra parte importante, el tipo no era cercano, era como un X, un hueón X que te encontráis en la roca. Claro, exacto. Y que estaba dándole a la misma ruta que tú le querías llevar, po. Ah, puro longe, ¿no? Que no es lo mismo si yo veo a un amigo así dando la vida en su proyecto y después me dice, oye, ¿por qué no lo querís desequipar? Obvio que yo voy a ir de petate en top, weón, dando la vida cinta a cinta. Dinámico a la cinta, ¿cachai? Dinámico a la cinta. La clásica. La clásica, cuando te creís titán y después vas en la segunda chapa todo empopillado, hecho mierda. A todos nos ha pasado. Oye, y ahí puedo contar una experiencia que no se la había contado, pero me vino como un flashback en la otra noche. Ya, pues mándale. Dale, mejor. Mándale. Hey, este tú, morboseo, si me estás este escuchando, no, tú sabes quién eres. A ti te decimos, a ti te decimos. Vámonos. Adam. Estaba yo escalando ahí en los Alpes suizos, de acá de Santiago. Ya. Era un sector de escalada. Y yo nunca había probado una ruta, ¿cachai? Era un 12A con una travesía para el lado. Ya. No voy a dar nombre, pueden ser dos. Empieza con P. Y los dos ya, lugares ya empiezan con P. Sí, sí, estamos claros, pero ya, déjale ahí. Ya. Entonces yo le equipé, así más sorprendida que la chucha, porque yo no pensé que le iba a poder equipar. Ya. Y después quería volver a darle otro pegue, ¿cachai? Pero se nos estaba haciendo tarde, entonces dije, ya filo, le doy en top nomás, pues igual voy a tener que hacer los pasos y tengo que recuperar mi cinta. Claro, sí. En eso llego una acordada de hombres, y el loco me dice, oye, ¿me dejáis darle un pegue? Y no sé si me pilló volado en la onda, que le dije, puta, la wea es que yo igual le iba a dar, pero filo, dale y yo le doy después. Y ahí comenzó el inicio del fin. El weón se empezó a hacer tarde porque el weón estuvo mucho rato en la partida. Así piñateando. Y no, y así dando la vida en la partida. Piñateando, haciéndose el nudo así. Weón. Te lo juro que estuvo como media hora en eso y yo le digo, oye amigo, ¿sabéis qué? Si querí, yo la termino y te pongo tu cinta porque me tengo que ir. Claro. Y me dice, No, yo puedo. Y digo, porque de verdad estoy apurada. Entonces, puta, no me demoro nada y te las cambio. ¿Cachai? Si ya no la encadené y no la voy a encadenar. Filo. Claro, la quería hacer corta y irte nomás. Quería irme, weón. Quería ponerme un caño, ir a comer, ¿cachai? Y el weón me dice, no, tranqui, sí, yo puedo. Ya. Y así, ya, pues. Weón, estuve yo creo que más de una hora ahí esperando. fue de cinta en cinta, yo creo que no hizo ni un paso de la ruta, weón. fue colgando, fue literal, y se balanceaba de cinta hasta en llegar cinta, a la así, otra. Así mismo. Estaba tan enchuchada, primero, porque me tuvo esperando más rato que la cresta, y segundo, porque también me cagó mi posibilidad de haberle dado un pegue, pues, weón. Claro. Sí, sí. Bueno, y todo eso... por tu orgullo culiado de no decir, de no dejar que yo se la dejara con sus cagas de cinta. Sí, pues, no, esa weá da weonado, así. Aquí bueno, sí, ahí hay. No solo machismo, también hay ahueonaísmo también. Sí, hijo. Pero el tema ahí, yo creo que, claro, ese ejemplo. Poca conciencia. También está en esa delgada línea de como si era solo ahueonado o era ahueonado y además machista. Yo creo que sí, normalmente van juntos. Creo que no son excluyentes. Claro, pero es que podéis ser solo machista, o perdón, podéis ser solo ahueonado. Claro, bueno, sí. Yo claro, soy ahueonado, sí. Pero tal vez no sea machista. Pero bueno, pero mi percepción pues, en ambas. Ese momento fue de que el hueón como que le ofuscaba que yo le cambiara la hueá y él no poder hacerlo, ¿cachai? Claro. Pues, así como, sí. Como ya, pero ¿cómo la pudiste equipar tú y yo no la puedo dar en top, pues, cachai? No, ahueonado. No, bueno, si sí, bueno, de más que ese weón le salió vagina ahí colgando en esa weá. Así no, ah, ese comentario. No, a lo que me refiero. ¿Que te salga que... vagina de algo malo? No. Lo más seguro que bueno, si le salía vagina a la terminada, pues weón. No, no, a lo que me refiero, oye, no quiero generar polémica, perdón. A lo que me refiero es que se le fue todo lo que le colgaba, se le fue para adentro. Para la testosterona se le bajó. Claro. A eso me refería. ¿Viste? Ya que como funado, me voy de esta wea. Ya, funado de esta sección. ¿Viste? Ahí está la delgada línea, weón. La delgada línea. La delgada línea. Claro, la delgada línea. La no, delgada sí, línea. No, weo, pero a lo que voy es que, claro, aún así hay, insisto, esa delgada línea de entre weón, ser como solamente ahueonado y ahueonado machista. En no menor. En el tema de subestimar a la mujer en la roca, también está el tema de eso de cortar la ruta, weón. Importantísimo, sí. Ahora que las chiquillas están re fuertes, tirando 12, 13 a todo es, ritmo. Sí, pues, weón. Y, weón, están decotando la ruta así de la nada, pues, weón. Sí, las rutas siempre fueron así y de un momento a otro, así como que mágicamente le salió una manilla, no sé qué weá, pero le bajan el grado, le bajan los grados, pues, weón. Por años fueron 13 y de repente la empiezan a encanar mujeres y empiezan a hacer 12. Claro. Y fue como, no, pero es que justo apareció una manilla, o justo apareció un empotre, y fue como, puta. Claro. Justo, y justo en esa ruta. Lectura, po. Claro, es que, claro, como las mujeres tienen más flexibilidad, les salen las cosas más fáciles, los otros son como unos palos culiados. Que tienen los dedos claro. Más chicos, entonces pueden juntar en la regleta. Ah, claro, sí, así es más fácil, no se vale, porque escalan bien, no se vale. Claro. No puede ser. Excusa culiado, como pura, es que escalan muy bien, pues si se escalan más difícil. No, es que tienen más elongación. La clásica, es que somos flexibles, pues weón. Pueden sí, subir la pata a la altura de la mano. Claro, weón. Pero bueno, no pueden levantar la pata ni para. En cambio, uno no puede. Ni para abrocharse el zapato, weón. Oh, claro. Weón, ahora que me acuerdo, sí, a mí. Yo también he sufrido, machín. Me dijeron una vez, porque yo igual tengo cierta flexibilidad, ¿no? Soy así como Ondra que se pone la pata en la oreja, pero el weón, así como que puedo hacer pie-mano tranquilo en la roca, y una vez me dijeron, como parecí mina escalando, y yo dije, ¿qué? A ver, ¿qué me... ¡Orgulloso, vos, weón! Claro, yo le dije, ¿qué me dijiste? Parecí mina. ¿Y cómo sería dije, eso? Claro, porque me llamó la atención. ¿Y cómo eso? No, así es que escaláis como súper, como bailando, así como súper flexible y como bailando. Y fue como, puta, perdón por escalar bien, pues, conchetumar. Perdón por ser técnicos, no hacer algo puro como, campo, weón. Claro. Bueno, yo encuentro que escalo mal, pero si un weón me dijo esa weá es porque No sé, debe tener un trauma, si Freud, por favor, ayúdalo. Hoy estás ahí escalando con tus calzas maravillosas. Que los hombres no escalan así, los hombres escalan sí, pues, también derecho para arriba, escalando con mis calzas. Escalando porque la gente, yo creo que sí, yo creo que por eso me puedo identificar cuando ven a alguien con calzas. Las cósmicas, galácticas. Ahí estoy yo. La galáctica. Las galácticas, me encantan. No, las de cebra psicodélica, esas son las mejores. Sí, Pablo, ¿has visto esas calzas? ¿Esas calzas? No, las de cebra psicodélica no las conozco todavía. Ya, las tienes que conocer, son maravillosas. Una calza maravillosas. Es un animal print, así, pero de cebra, man, y psicodélico, así, de todos los colores, no, de verdad. Metalizado. Bueno, si le llega el sol, hermosa, weón. Y brillan. Le llega el sol y brillan. Es como una calza con LCD. No, antes cuando tenía el pelo largo me soltaba el cabello. ¿Esto que te lo cortaste, weón? Sí, weón. Sí. En mi mente siempre vaya a ser el chasca de chasca larga. Ahora soy el de chasca corta. Sí, ya no eres chasca, eres un simple Diego. Ahora chasca Diego media. Diego a secas. Chasca corti. Diego a fecas. Oye, ya nos estamos alejando del tema central. Volvamos, ¿cuántas experiencias nos quedan? Ya tocamos todas las experiencias, hasta la que teníamos en duda también. Mira, qué maravilloso. Oye, mira, hagamos un breve resumen de las cosas y dale, les propongo esto. Oye, faltó uno que no lo nombraste. ¿Cuál? Que hombres quieran tirar la misma ruta o boulder que una mujer está haciendo porque creen que es fácil, un clásico. Y a mí igual me ha pasado, que suelo entrenar sola a veces en las mañanas. Sí, sí, es verdad, mira que... Y que me han hecho comentarios así como después de tirarlo, igual está duro, así como, no sé, es como lógica. Después de caerse en la segunda toma, igual está duro esto. Igual está duro para ser mujer, le faltó poner, ¿cachai? Sí. Claro. Recomponiéndose el codo que se sacaron con la caída. Con los dedos todos quebrados. Oh, está duro. Sí, weón, de verdad es un clásico. Yo creo que a más de alguna chiquilla le ha pasado. Sí, no, y bueno, no sé tú, Willy, pero bueno, yo lo escuchaba muy seguido, sobre todo en estos como lugarcillos de escalada medio ABC1, weón. ¿Medios chetos? Mucho, claro, medios cotamileses. Escuchaba mucho. Mucho. Yo no tengo mucha experiencia en esos lugares. Soy penumbrero, ahí partí. No soy penumbrero en realidad, pero ahí entreno, entrenaba. Está bien. Entonces, está bien. De bar y demás, pues, de pueblo. ¿Y ahí no se escuchaba nada raro? No, nunca vi nada raro, la verdad. Igual es distinto el ambiente del penumbra, aunque no se salva los funados. Están en todos lados. No, sí, de hecho una vez hubo una reunión porque precisamente un compadre iba a escalar allá, le había hecho algo, una niña, no recuerdo qué era, y bueno, la cuestión es que se habló para, no se nombró al compadre, pero para que anduvieran atentos que andaba gente de ese estilo por ahí. Había un funado dando vueltas. Está bien. Oye, yo tengo última para que rematemos esta sección. Oye, ¿pero no contaste tú alguna experiencia tú, Pablo, o solo esa, pues, te dije que me ha pasado más de alguna ocasión en algún gimnasio? Ah, ya, que pensaba que querías... Y después te dicen así como, igual está duro. Claro. Ah, no, porque tú me decías a tirar los bordes verdes. Pasó eso, pero siendo del lado del que menosprecia, pero por inexperiencia nomás. Cuando partí escalando, así como veía un weón así que tiraba un boulder así, se veía re bonito, le hacían, ah, weón, yo puedo hacer eso. Y iba para allá y me caí, no me podía ni montar. Pero tanto con hombres y mujeres. Claro, transversalidad. Transversal, sí, asexual. Está bien. Palo, ¿qué era lo que iba a decir? Y la última, que esa le pasó a una amiga mía. Estaba escalando, dándole a su proyecto, y llega un sujeto así no grato, conocido. ¿Pero no grato y le empieza de decir, funado? no sé si está funado, pero no grato. Y le empieza a decir, oye, pero si el paso no es así, se hace así. Y Sacha le decía, loco, calmao. No, pero es que así no te va a salir, así no te va a salir. El paso es así. Loco, no te estoy pidiendo los pasos, cállate. Y bueno, cállate, Sacha, como es una titana, se chingó la ruta después, con su lectura. Y ahí el weón se le escondió el pene también. Claro. Entonces esa weá como llegar a dar papeo sin que nadie te lo pida, creyéndote el salvador, weón. No, y yo creo que eso ocurre para todos también. Sí. Hay que ser respetuosos con la escalada vista, en flashes, lo que sea, pero... Eso, bueno, yo encuentro que eso es súper transversal el ejemplo que nos enviaron. Ese y si nadie te pide la opinión, particular. ¿Por qué darla? Chao, no, claro, igual por lo menos pregunta, si oye, quería el papeo, te digo cómo lo hago yo, claro, ¿sabes cómo lo resolví? No sé, po. Claro, claro, totalmente. Oye, mira, no sé, permítanme hacer como un resumen para nuestros amiguitos. Me parece. Y ahí ustedes van agregando, ¿ya? Mira, entonces quedamos, como por todo lo que hemos hablado, de que el micromachismo, bueno, es una conducta que nosotros tenemos, nosotros lo digo como por hombres, y bueno, y también mujeres en ciertos casos, igual es transversal, de que nosotros lo tenemos bastante incorporado en muchas cosas y aspectos de la vida, si eso está claro. Lo que hay que hacer es conversarlo y no llevárselo todo a personal. Si, bueno, nosotros, hombres y mujeres, podemos cambiar, podemos solucionar las cosas y podemos conversarlas también. Y lo otro, respecto al micromachismo en sí, es que también depende, por lo que hemos visto, mucho del contexto, de las situaciones y también de las personas. Depende mucho. No sé si les parece eso así como un resumen a la rápida de lo que hemos hablado. Sí, yo concuerdo contigo. También... me gustaría agregar que, por supuesto, todas estas situaciones que mencionamos ahora, que bueno, que nos compartieron en realidad, no se trata como de criminalizar la situación, así como que esto no se debe hacer. No, porque como bien decíamos, hay un contexto y que, por supuesto, puede ser grupo de amigos, desconocido, y un montón de factores externos que hacen que esto sea distinto. Así que obvio no lo vayan a tomar como una guía, como así como esto sí, esto se hace, esto no. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Claro, porque obviamente hay que ser consciente nomás y empático y pegarse la cachada, bueno, de cuando no estáis cagando, si uno sabe, bueno. Bueno, totalmente, sí, bueno, puta, depende, como decíamos, mucho del contexto. Por ejemplo, si estáis tirando una talla, bueno, si es una talla y bueno, ya se entiende como tal, pero no le vaya a tirar esa misma talla a una persona X que no conocí. Claro, obviamente. Está todo mucho de contexto, mucho de contexto. Onda, yo te puedo agarrar para el huevo, te puedo tal vez hasta tratar de huequereque, lo que queráis, pero bueno, si es en un contexto de amigos y se conoce como esa jerga, por así decirlo, y es aceptada, puta, ya, háganlo, me da lo mismo. Si, puta, yo lo encuentro malo. Claro, es un hueveo consensuado, pues, ¿cachai? Eso, es un hueveo consensuado, weón. Es como la típica, esa, oh, te faltaron pelotas. Y es como, weón, ya, es malo. Pero si está ahí en un contexto de amigos que es aceptado y consensuado, como tú decís, Palo, weón, ya, no sea grave, weón, listo. O sea, yo creo que la forma en que nosotros nos comunicamos habla mucho de cómo actuamos también. Todo parte por sí, ahí. Sí, sin duda. Sí. Pero en base a lo que también concluimos el otro día es en la delgada línea entre como ser amable, caballero, y tener una actitud micromachista era preguntarnos, ¿tendría esta misma actitud con alguien de mi mismo sexo? Sí. O sea, si viene un huevón X y quiere tirar esta ruta, ¿se lo voy a ofrecer tirarle en top? No creo, ¿cachai? Exacto, sí, yo creo que, claro, eso es clave, lo que tú dijiste ahí es clave. Siempre preguntarse eso, de lo haría o tendría este mismo comportamiento con un hombre, tendría este mismo comportamiento con una mujer, Y ahí yo creo que al tiro podéis discernir si estáis cayendo como en una desclasificación de la otra persona solo por ser mujer, o en verdad es porque eres un pesado culiado, weón, transversal. Ya, vale. Confirmo. Tal cual, confirmo, tal cual. Claro. Presente. Tal cual, exacto. Ya, pues, chiquillo, yo creo que por esto, o sea, con esto damos por terminada la sesión, pues. Chao. Sí, totalmente. Chao. No, sigue Annales Klein. Se cortó la delgada línea. Ya, vamos como para Como la delgada alinear un línea poquito. entre la delgada línea entre lavar un rallador y rayar una esponja. ¿Qué? What the fuck? No te entendí, pero ya, chao con vos. Es que es tan delgada como la línea de entre lavar un rallador y rayar una esponja. Ay, ya, lo acabo de entender. ¿Cómo la acabas de inventar? No, no, creo que la vi por ahí alguna vez. La vi en un meme. Bueno, que está buena esa comparación. Sí, pero si sí es verdad, pues no le ha pasado. Sí. Yo creo que, pero filosóficamente yo creo que un poco de ambas. Claro, sí. Parte de ella lava y parte de ella se daña. Claro, Así que, totalmente. Sí. Ya, oye, no nos vayamos Ya, sí. en la filosófica que te voy a dar para mucho. Y Dejemos a vamos Aristóteles a por la un siguiente momento. sección. Vamos, que hoy día Vamos. dura menos que una hora. Sí, pues bueno, vamos, hagámonos un favor. Ya, vos, Vamos ¿quién con la sigue con sección. Annales Klein? ¿Cachipún? No, yo me la jugué. Chichasca. Sí. Dale, Chasqui. Ya. Bueno, para aliviar un poquito la sangre, porque el tema igual, el tema anterior igual fue denso y. Pero bueno, ya, para cambiar de tema y conmemorar también a la mujer en la escalada, vamos a hablar de un hito, pero importantísimo, que ocurrió hace ya casi 27 años. Casi 27 años, ahora en septiembre se cumplen 27 años. Del primer ascenso libre de Nose en el capitán de El Yosemite, capitán. USA. El capitán. Esta pared gigante que queda en el valle de Yosemite, en Estados Unidos, específicamente en California, si mal no recuerdo. Una pared Sí. gigante, googleenlo por favor, si es que no la conocen, una pared gigante. Que, bueno, el primer ascenso fue un visionario y drogadicto y alcohólico llamado Warren Harding, un titán, pero Aguante, titanazo, aguante. junto a infinitas cordadas, que el loco la engatusaba para subir a la roca y poder realizar esta titánica misión, que son 870 metros. Dividido en 31 largos. ¿Se magnifica en eso? ¿Lo logran entender? 31 Poco largos. menos de 1 kilómetro, pero Claro, aún así poco menos de un kilómetro. no alcanzo a agachar cuánto es. En la Un kilómetro vertical, parado. claro, 870 metros para allá, como, bueno, ¿cuántos serán? Como 9 costaneras, una wea así, para Me arriba, estoy hueando. Ah, para era que se que hagan una costaneras son idea. como. Creo que 300. 300 metros. ¿What? Creo, no me Entonces, acuerdo bien. como dos, tres costaneras. Bueno, para que hagan ahí una comparación ahí al voleo. Ya, Vamos a pues, averiguar al tiro el dato exacto. el tema es que 300 metros. 300 metros Ah, ¿cómo tiene. te Sí. di? Ya, dos costaneras y un Y poquito. pico. Dos costaneras y medio, Ah, claro. sí, 3 costaneras, weón, que son Ya, 30 tres. metros. Ya, pico. Vamos al tema del grado. El grado que propuso Warren en su momento, que estamos hablando del el año 58, cuando todo era 5-9 en esa vida, La cagó, weón. lo graduó de 5-9 a 2. ¿Ya? ¿Recuerdan ese ¿Qué nombre? significa eso, Chasqui? Cuéntanos. 5.9 a 2. Significa que tiene una graduación en escala de Yosemite de 5.9 con pasos de artificial grado 2. Eso significa. La escala de Claro. graduación de artificial, bueno, ahí la pueden buscar en Google y está mucho más explicada. No es el caso de explicarla ahora, así que voy a continuar con este relato que les estoy haciendo. El primer ascenso libre, como dije, la hizo la titanaza Lynn Hill junto a Brooke Sandal, el compadre también titán, que le hicieron en 4 días. 4 días colgado en la pared, que para ese entonces es poco. Escalada libre, poco. Sin artífago. Claro, exacto, solo de escalada libre. Por eso y eso llama... como sería un 13C, ¿no? Exacto, pero en libre, la Lynn Hill dijo que, claro, los largos más duros de la ruta, es decir, algunos de esos 31 largos, caían en la categoría de 5.13C. U 8 A más. A más, exacto. Claro. Para 4 días y hacer un ascenso libre de esa pared que muchos titanes lo intentaron en su momento, desde 1993 hacia atrás, era y sigue siendo una proeza, una verdadera proeza, sobre todo en la cantidad de días que lo hizo. Y bueno, posteriormente dijo: ya, si yo soy terrible chora, no estoy ni ahí. Me los paseo a todos. Claro, me los paseo a todos, no estoy ni al metro con estos bastardos. Ya, y la dijo ya, el otro año fue prácticamente en la misma fecha, en septiembre, y realizó el primer ascenso por el día. Así corta, dijo, ¿sabes qué? Desayunó, dijo, ¿sabes qué? Quiero subir esta hueá por el día. ¿Por qué? Porque tengo que llegar así a lavarme los dientes. Estoy chata de no lavarme los dientes en la ruta, así que la va a mandar así nomás. Y la subió en un día, así corta, en 23 horas. Así una menos cosa un poca. Una cosa poca, 23 horas. Si yo no escalo ni vivo 23 horas, pues paso así como una hora muerta. ¿O cuál aguanto 16 horas despiertas? Claro. Yo voy a estar 23 horas escalando, weón. Claro. Y la 15 y 16 así cabeceando. Claro, dándolo todo por no pestañear para siempre. Vamos a hacer también, bueno, sin desmerecer el mérito de Lynn Hill por ser la primera mujer y la primera escaladora y escalador y la primera persona en haberlo hecho. La primera humana en darle un ascenso al libre. Exacto, la primera criatura pensante humana, humanoide, en haberlo hecho. Pero Homo sapiens. Homo sapiens, exacto. Como para hacerlo más general y para que la gente que nos está escuchando magnifique esto, sobre todo en un país que se caracteriza en parte por ser bastante machista, hay que decirlo. Estados Unidos. Sí, pues fue histórico, portada de revistas, diarios, salió como en la tele, fue así. Sí, pues como salió muy determinante en la historia de la escalada. Salió en todos lados, pues claro, en 1993 fue un hito, un verdadero hito. Claro, principalmente por el atractivo de que era una mujer. Y también la gente que escala por la proeza que hizo. Sí, bo. O sea, antes de eso ya existía la carrera por The Nose, bo. Claro, existía la carrera por tratar de encadenar la ruta en libre desde hace muchos años. Pues si piensan que en el 58 la ruta recién fue como librada, por así decirlo, fue unida en todos los largos. Fue ascendida, eso sería como la terminología. Y bueno. Oye, cuéntanos, ¿cuál es el récord de esta ruta de Nose? Sí, pues eso, los datos jugosos, esas weas que uno dice como conche su madre hicieron esas weas. Por los insultos, perdón. Para destacar ahí el avance que ha habido en la escalada. Oye, igual, antes de pasar a este dato freak de la sección Annales Climb. Yeah. Convengamos en que en 1993 el equipo de escalada era bastante más pesado, las zapatillas no eran tan técnicas, no. Y era todo distinto, era un deporte que venía así como recién. No existía tampoco, existía la variedad de equipo que tenemos hoy en día. No, sí, bueno, claro, no, en 27 años la tecnología en la escalada ha variado mucho. Opa, entonces el mérito de lograr The Nose, y yo creo que cualquier otra ruta como de ese nivel, puta, gigantesco, ¿cachai? Sí, ¿no? Y piensa que también hasta el día de hoy yo creo que el sueño de varios de nosotros, no, yo si lograra escalar el libre de nos, puta, ya no voy por realizado, listo, como bacán, ahora ya puedo morir tranquilo, o llego arriba y me tiro. Mátenme. Claro. Yo me tiro. Llego arriba y me tiro para bajar porque voy a estar más cansado que la mierda. Ya, güey, ¿cuál es el récord de esta ruta, Chasca? Sí, cuéntanos. Ya, pues, unos titanazos que no lo hemos mencionado antes en el podcast, pero no está de más. Alex que se presentan solo. Y Tommy Caldwell, claro, búsquenlo, la gente que no los conoce, y castíguense por no conocerlos. Alex Honnold y Tommy Caldwell, en el año 2008, si mal no recuerdo, ahí corríjanme, 2018, perdón. Los cabros dijeron, weón, ¿sabéis qué? Yo quiero subir esta weá, así como de despertarme, desayunar, subir la weá y bajar a almorzar. Así, corta. No estoy ni ahí con estar mucho tiempo en la pared. Además, me insolo, tengo como urticaria, el sol, no. Psoriasis, esa weá, no. Hagamos la cortita. Vamos a entrenar resistencia, dijeron, dijo. Claro, así como con cortas. Bueno, se me quedó una hueá arriba y quiero subir rápido. Claro, una hueá así fue. Seguro que una hueá así fue. Y los locos dijeron, ya, preparémonos para el tema, y empezaron a probarla varias veces, en realidad como unas 10 veces nomás. Y los cabros lograron bajar a el récord a 1 hora 58 minutos y 7 segundos. Po. Casi 2 horas. Un poco menos de 2 horas. Imagínense, 870 metros es en un poco menos de 2 horas. Yo esa weá no la subo ni en escalera. Ni corriendo. Ni corriendo para adelante, loco, ¿no? Claro, sí. Ni en escalera subo tan rápido una weá. Así que los cabros se la mandaron ahí. Pero no, bueno, eso es parte de un legado, si todo esto tiene un proceso. Y parte de ese proceso lo desbloqueó, por así decirlo, o lo fundó una titana como Lynn Hill. Y por eso yo le dedico a Alex Klein, a esta titanaza, bueno, yo la amo mucho, Lynn Hill, para ella. Para todos nuestros oyentes, si quieren hacerse una idea de la ruta de Nose, de la que hemos estado hablando, pueden poner ahí en YouTube. The Nose, Alex Honnold y Tommy Caldwell. Y ahí van a ver la belleza de ruta. De hecho, sí, si no me equivoco, es el Real Rock 14, es el de el récord, ¿no? Creo que sí. Sí, el Real Rock 14. Ahí lo tenemos por si alguien lo quiere, lo piden por interno, Violeta. No. Apoyemos el cine de montaña y escalada, y por favor, si es que usted puede colaborar con eso, en Vimeo, si mal no recuerdo, está disponible, y también en la página oficial de Real Rock, también. ¿Ya? No es por hacerle publicidad, pero para apoyar el cine de montaña y escalada, que nos da esas impresionantes y maravillosas pajas mentales de decir, ¡oh, la hueá rica! Oh, sí, es verdad, o sea, se agradece ver todos esos documentales. Sí, bueno, ¿quién no ha tenido orgasmos viendo una hueá así? Todo lo hemos tenido. Las manos todas sopeadas ahí con el magnesio viendo la película. Claro. Claro, te tiráis la mano para atrás de la espalda así buscando el magnesiero. Ya, cabrón, pasemos. Oye, bueno, y cabe destacar que Lynn Hill aún continúa vigente, por si acaso, para que sepan. Sí. Ahí todavía se manda no ha pasado su hazaña la historia. No, todavía está viva ahí mandando la guata pelada entera, brígida. Bueno. Oye, y hablando de mujeres míticas que siguen aún vigente, pasemos a Encadenes Connotados, pues. Ya, pues. Encadenes Connotados en Chile. Y como el día de hoy se lo estamos dedicando a nuestro sexo femenino, dentro de los Encadenes Connotados, seleccionamos a 3 mujerazas chilenas. La mejor, mi favorita, Sara Elwin. Oh, una titana así de tomo y lomo. Sí, exacto. No, totalmente, totalmente, indiscutido. Yo casi que me sé su biografía, así como para quienes no la conocen. Ella empezó a escalar a la edad de los 25 años. Tarde, para quienes piensan que todos los titanes empezaron a escalar como a los 5 años, no. Sara empezó a escalar a los 25. O sea, que tengo esperanza. Así es, con todo un pasado deportivo detrás, obviamente. Y ella en su inicio se dedicó netamente a la competencia, hasta que después se aburrió y descubrió que lo suyo era la roca. Bueno. Dentro de los encadenes más connotados de Sara, podemos destacar 19 días y 500 noches, que es una ruta 8A más, eso sería 3CC, en Valle Encantado, un sector hermoso de escalada que está en Argentina, en el sur. Esto fue en el año 2015. Luego, no hace mucho, se chingó la extensión de La Furia, ahí en las Chilcas, mi queridísima Chilcas, el sector del Cubo, que la extensión es un 8 más, o sea, un 8A. Un 8A, eso. Eso sería equivalente a un 13B. Sí, no, ese boulder que tiene arriba de esa ruta, uff, un manjar. Búsquenlo ahí, si es que está en internet, la verdad no lo sé, pero véanlo. No, y esa parte la podéis ver incluso cuando vais pasando la carretera. Sí, pues, todo el rato, ¿verdad? Para la gente y ahí. Y bueno, que pase... el otro, justo ahí, el sector del Cubo, es el que tiene la manchita como un rectángulo blanco. Claro, ahí en la quebrada de los loros. No, pues no. Sí, ¿cómo se pasarela a los loros. Pasarela, puente, algo así. Ya, bueno, vamos. Ya, pues, el último encadene digno de mencionar es Gecko, un 8B que fue adecuatado a un 8A más. Esta ruta está en el Bosque Mágico, en la Rayana, acá en Lo Barnechea. Sector en el que ya hace rato no se puede escalar por diversos motivos. Pero era una ruta así con un techo brutal y después salía ahí una placa a Rayán. Sí, mañosa. No, la ruta era brutal, era brutal. La gente que alcanzó a ir a la Rayán, sí. Yo creo que todos la miramos en su momento y fue como, wow, algún día poder hacerla. Ojalá, por favor. Bueno, la Sara se la chingó. Sí, titanaza. Oye, yo también sabía que se había encadenado la pura puntita ahí también en las chicas. Era puede ser, eso no sé si fue el año pasado o antepasado, porque la Sara es bien chilquera, po. Sí, pues chilquera, el col de corazón. Ahí siempre la pilla. Zion. Local. ¿Ah? Ahí uno local. Siempre la pilla, en el Cubo. Sí, siempre, local. Un amor, es muy buena onda ella. Sí, totalmente, po. Oye, yo estuve ahí averiguando también y tiene 25 años ya escalando. Impresionante. O sea, para mí, por lo menos, así yo le hablo a los chiquillos, es mi musa inspiradora. Así yo digo, weón, quiero ser como ella cuando tenga, no sé, 40, ¿cachai? Ya, 50, Sara, seguir 50, con esa man. Motivación y esa fortaleza. Sí, pues sí, totalmente. Sí. La Sara es una fuente de motivación. Pues, yo creo que todos los y las que lo hemos visto a la Sara, bueno, inspira así mandarle a tope, a darle con toda la wea. Sí, cuando sea adulto quiero ser como ella. Bueno, si quieren ver un pegue bueno de ella, pueden poner también en Google 19 días y 500 noches Sara Elwin, y ahí sale el video en Vimeo de un viaje que hizo con su familia cuando se chingó la ruta. Y de pasada ven lo hermoso que es Valle Encantado. Ay, yo lo conozco por videos nomás. Por... Pero ya vamos a ir. Ya, cuando tengamos auspiciadores, vamos a poder ir. Claro. Ya, pues continuamos con la sección de encadenes connotados. Ya dentro de las otras titanas de Chile, tenemos a la Belén Villalón. Que la Belén actualmente está en España. Joder. Viviendo la van life y escalando. Y dentro de sus encadenes más destacados tenemos Blancanieves, que es un 8A más, que está ahí en las Chilcas. Otra ruta muy mítica de allá. Sí, un clásico. Yo nunca he visto a nadie terminarla, siempre veo que se caen en el crux. Sí, yo he visto en KN, pero así con gritos y toda la parafernalia y carrete y toda la weá. Sí, bueno, sí. La otra ruta que tiene la Belén es After Gula, un 8A más 8B en Argentina, que no sé específicamente qué lugar será. Y la última, y me parece que es su ruta más alta, Marco King, un 8B en Rodellar, allá en España. ¡Ay, joder! Muy duro. Joder, bueno. Tío, joder. Joder. Pero... Cabe destacar que en Rodellar la ruta se caracterizan por ser súper largas, o sea, 30, 35 metros y más, y desplomadas a morir. Maravilloso. Sí. No, aún sé. Ese debe ser, yo creo que de los pocos paraísos de escalada que hay en este mundo. Porque en Rodellar yo tengo entendido que, o Rodellar, no sé cómo se dice. Rodellar creo que. Que hay como 500 rutas en total, así, o por sector, era así una hueá descomunal. Sí, todo está muy cerca, dicen también. Una cantidad descomunal de rutas, pues. 500 oye, rutas tenía Santiago. Estaba googleando y dice que After Gula está en Piedra Parada. Buena, te meten cada. Maravilloso. Lindo lugar, Piedra Parada también. Habrá que ir a Piedra Parada. Sí, cuánto lugar por conocer. Uf. Sí. Ya voy finalizando con otra titana, la chica, María José Serrano. Ella es parte de Quiráteros Volúmenes. Por si lo quieren buscar en Instagram, hacen volúmenes de escalada hermosos, de muchos colores, alta calidad. Buena. La chica tiene Desapego, un 8A más, que... Eso está en la resistencia. ¡Ah, Rutón! ¡Rutón! Nunca allá en el cajón del Maipo, tengo pura cerca ganas de donde hablamos la semana pasada. Claro, pero también la resistencia... tiene un clásico chilquero, proyecto de muchos, Simpatía por el Diablo, un 8A. ¡Uy! Esa ruta ha sido ahí víctima de los aliados. Bueno, esa ruta está decotada, pero infinita, ya va como en sellala, weón. Se la chingaron muchas chiquillas, po. Sí, pues se la chingaron muchas caras y la weá ya es 10D. Y le salieron manillas. Sí. Y le salieron manillas, claro. Uy, qué atroz, weá. Pero sí, yo creo que 8A. Y otro bueno. Clásico chilquero también, Chagasic Park. Chagasic, weón, rutón. Rutón. Otro 8A. ¿Has visto, Palo? ¿Has visto esa ruta? ¿La has visto? Esa está en el desplome. Sí, pues en el desplome, al lado derecho, si mal no recuerdo, de Trapecista. Ah, o sea, yo creo que la he visto, pero nunca le he puesto mucha atención a los pasos. Pero si le he dado a Trapecista, obvio que he visto a Chagasic. La misma historia que Simpatía. La empezaron a decotar, manillas mágicas por aquí, que nadie nunca ha visto. Tú sabes, pa. Tal vez manillas, tal vez machismo. Ahí te la dejo. Ah, sí, porque Chagasic era 8A más o era 8A y la decotaron a 7C más. Se supone que ahora es 7C más, pero ya. Lo repito. Tal vez aparecieron manillas o tal vez apareció el machismo. Ahí te la dejo. No lo sé, juzgue usted. Juzgue usted. Pero yo ahí te la dejo. Ahí la dejo dando bote nomás. Well. Bueno, y eso eran mis encadenes con notado que tenía para presentarles esta semana, para que vean que en Chile las mujeres no se quedan atrás, y cada vez son más las que están entrando al octavo grado, Chile, donde aspira algún día a llegar. Oye, Palo, tú que cacháis más a las chiquillas, no sabéis si ahí de repente tienen alguna red social donde compartan sus escaladas, sus cosas, y para que la gente las pueda ver, no sé. O sea, cada una tiene su Instagram personal. Ya, bueno, entonces habría que buscarlas nomás por su nombre, creo, ahí para... Sí, pues. Pero, realmente... o sea, yo así como biblioteca de videos, tengo recuerdos de haber visto ese video muy bacán de la Sara encadenando 19 días y 500 noches en Vimeo. Ponís Sara Elwin en Google y el primer video que aparece es ese. Sí, que no está en YouTube, es Vimeo. Y el de la Belén, yo me acuerdo que vi Luna Creciente en La Chilca. Es un video igual medio antiguo, pero filete, weón. Estaba bien hechito. Motivación, pura motivación. Sí. En estos días tristes de cuarentena. Si quieren ver ahí a mujeres dándolo todo, Sí, pues no, sí, bueno, titanas, titanazas, totalmente. Ya, bueno, pues nos queda nuestra última sección. Exacto, Willy, por favor, preséntate esta weá, porque presenta algo, weón. Ah, está es una sección, así. Es una sección para puro wear, para distenderse un ratito nomás. Y la vamos a compartir también ahí como preguntas después en el Instagram, para que también nos compartan sus técnicas ratas. ¿Qué sí, no? Quizás salen muchas buenas ideas y después las volvemos exacto, a compartir y nos volvemos todos ratas. Todos ratas, comunidad entonces, ratas. Entonces la idea es compartir aquí en esta sección nuestras técnicas para economizar en precio, en espacio, en peso, en lo que usted sea que le guste economizar. Para la escalada, para acampar, si hace montaña, lo que sea. Para ahí tirarse algún dato bueno. Así que bueno, voy a partir yo con mi dato, entre varios que tengo. Yo tengo ahí. En eso sí tengo más experiencia en acampar, eso. Oye, ahí espérate, partí. La wea luego, pues me tenés. Y mi datito, no me apurí, pues no sabía así. Mi datito es. Uno bueno es. Comprar atún con aceite y con el aceite del atún preparáis los fideos. Así no tenéis que llevar aceite. ¿Sí? Así no tenéis que llevar aceite. Esas son como tácticas piñera. Claro, exacto. Puta, yo tengo la clásica también de cuando uno va al cerro y es pobre, de ponerse calcetines de bolsa y ahí los transformáis en botas Gore-Tex, por tiro. Ah, ahí, todo el rato. Gratis. Y un diario en la planta. Quiero hacer un aporte desde mi experiencia a este dato. El único cerro que subió en mi vida fue el Minilla, fue con el Chasca. Y yo en ese momento como que nada de cerro, onda con cuál escalaba. Entonces tenía unas zapatillas como trekking, pero en verdad eran así muy, muy simples, por decirlo, ¿cachai? No. Y claramente no tenían Gore-Tex y nosotros fuimos un día después de la lluvia. La mitad del trayecto era pura nieve, weón. Sí, po, la mitad del cerro era pura nieve. Y el Chasca me dijo, Palo, si no tenés tías con Gore-Tex, lleva dos pares de bolsa y unos pares de calcetines secos para el recambio. Y weón, apañó. O sea, sí, la pata te condensa y todo, pero entre que se te moje el calcetín y se congele... Sí. A tener la hueá calientita y sopia. Sí. Una por otra. Si de que lo sirve, mismo, pero más sirve. Barato. También con ¿sí? un amigo hicimos Cerro Castillo. Mi amigo se le pasó la bota y también por pues, el calcetín de bolsa y Santo Remedio. Hicimos sí. Cerro sí, Castillo completo con calcetín de bolsa. Así y, que de que sirve, bueno, sirve. No sé si alguien más tiene alguna técnica rata que se le venga a la mente ahora. Porque esta sección A, usted sabe que este puesto es 100% improvisado. Yo tengo una técnica rata, pero es robada. Oh, ya, pero está bien, pues si es parte de ser no, rata. No, está bien, si los conocimientos tienen que ser transmitidos. Va con el espíritu de la sección, pues. Sí. Que no ven si que allá en la Europa es y en Gringolandia es súper común utilizar el Easy Clip, esos palitos para poner la primera chapa cuando está muy lejos. Claro, el mal llamado maricómetro. Ah, ¿es machista o no machista? A mí una vez un niño me dijo, oye, pero es machista decirle maricómetro a esta wea. Lo vamos a dejar como pregunta también. Claro. Lo vamos a dejar como pregunta. Sí, y le dije, puede ser, porque... Y le dije, quizás deberíamos decirle huequerómetro. Huequerequerómetro. Claro, o... No sé, puede que tenga mucho. Uno le puede dar muchos nombres a ese implemento, que para la gente ya, que pero no bueno, volviendo a las técnicas ratas, pues. Ya, dale. A falta de este aparatillo, que acá en Chile por lo demás no existe la weá, creo que no lo venden en ningún lado, y si lo no. vendieran probablemente sería bastante caro, porque ya en Estados Unidos creo que sale como un equivalente a 30 lucas, puede ser, si es que no más. Claro, en realidad llegaría a 300 lucas la weá. Es tener un palito cualquiera, de largo suficiente, o el mismo bastón de trekking yo ocupado, weón. Sí, y con un poquito de cinta de dedo, unos nuditos por aquí y por allá, podéis tener un hermoso Easy Clip. Que funciona a la perfección, tanto para poner la primera cinta, o como para poner la cuerda en la cinta. Y eso igual salva, weón. O para poner la décima cinta cuando estáis pegados novena. Sí, sí, yo también lo he visto. Igual gente ahí es un curso, pero igual se puede. Bueno, yo he visto gente que se equipa la ruta entera con el ICG. Te autoaseguráis que te manden el palito para arriba. Sí, pues sí, yo lo he visto, en serio lo he visto. Sí, ruta entera. Pero sí, lo bueno de esa técnica es que donde estés, mientras hay un palito y tengáis, aunque sea un colet o cinta de dedo, apaña. Yo lo he aplicado en distintos lugares y la gente queda fascinada. Y todo gracias a Edu Marín. No. Es que está lindo. Está lindo. Que se sepa que lo amo. Aquí, públicamente. Que se sepa que lo amamos. Edu Marín. No sea egoísta, por favor. Poliamor. Compártelo. Edu Marín, te amamos. ¿Sí? A ti, Edu. Yo sé y que gracias por compartir tu conocimiento, Educito. Yo sé que tú nos escuchas. Sí. Desde las Españas, joder. Besitos para ti. Tres besitos. No sé si se le ocurre algo más, cabrón. O no. Lo dejamos como abierto para el público y que se tienen sus técnicas ratas. Sí, totalmente. Que los chiquillos nos manden sus técnicas ratas. Ya, sí, totalmente. Entonces, ¿quién sabe si aprendemos algo nuevo? Claro. Entonces, cabros, vamos finalizando lo que es la tercera entrega, la tercera enmienda, o el tercer lanzamiento de este podcast llamado La Edición. Atomía. Yo creo que agradecer en nombre de todos, todis, a las personas que nos están escuchando, a las personas que también prestaron sus vivencias para hablar sobre el micromachismo en la escalada. Y bueno, agradecer también a ustedes, cabros, por su paciencia y por aguantarme, que yo lo hablo, sí. Soy súper pesado y muchas gracias, lo amo, cabros. Gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos, por darnos sugerencias, porque solo queremos aportar y reírnos un rato. Sí, Willy, ¿alguna wea? Sí, también. Muchas gracias también. Me sumo sí, a la gracia de ustedes dos. Y eso, pues. Lo mismo que mi compañero. No, gracias por habernos entregado su historia y por habernos también compartido sus temas. Porque este tema salió ahí de lo que nos pidieron. Así sí, que. Sí, po. Eso. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Claro. Oye, también por favor que difundan esto, si les gustó o si no les gustó también, fúnenme a mí. No existe la mala publicidad, denle nomás. Existen, claro. Bueno, digan lo que quieran, por último digan que somos machistas opresores, si les parece, pero compártanlo. Van a ayudar a llegar a más gente. Sí, por favor compartan en nuestras redes sociales. Y conversen con nosotros estamos abiertos al diálogo totalmente. ¿Cuál es nuestro Instagram, Willy? Nuestro Instagram es apiedevia.podcast. apiedevia.podcast. Entonces, sí, para que nos para busquen, claro, para que nos hablen. iTunes, Instagram, todos lados. Guapa. Les puede responder cualquiera, así que es como ahí una ruleta rusa. Le puede responder la Palo, el Diego y yo. El que usted quiera. Exacto. Usted puede escribir, oiga, quiero hablar con ese buen funado, y ya, pa, ahí está. También. Ya. Esto sería entonces la tercera entrega del podcast A Pie de Vía. Me despido en nombre de Paloma y Willy. Hasta una próxima entrega. Chau. Nos vemos, chiquillos. Chau. Sí. Adiós. Besitos para todos. Adiós. Besito en el podcast.